No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. Muy bien, bueno, varias noticias, ¿eh? Tenemos cadena nacional anunciada para la una, que quien dice una y guarda 1:20, ¿no? Sí. Así que menos mal que nuestro invitado se adelantó y llegó más temprano. Bienvenido a Mirá Quién Vino, Marcelo Fuentes, senador nacional, consejero del Consejo de la Magistratura, ex militante de la FURN, también podemos decir. De la ciudad de Diagonales, de la ciudad de La Plata. Bienvenido. Muchas gracias. Senador, gracias por haber venido. Por favor. Digo la FURN para aquellos que no saben. ¿Cómo la sigla quiere decir? Federación Universitaria de la Revolución Nacional. Bien. Primera agrupación donde militó allá por los primeros 70s, Néstor sí. Kirchner. Es más, fue la primera expresión del peronismo en la Universidad de La Plata. Era continuidad histórica de la juventud peronista del año 58, era una continuidad histórica y el frente. Por eso decíamos que nosotros no éramos estudiantes peronistas, sino éramos peronistas que estudiábamos. Y ahí militó Néstor Kirchner, fue su primera militancia. ¿Y usted era jefe de Néstor en ese momento? Era secretario de la agrupación de derecho, efectivamente. ¿Y qué relación tenía con él? ¿Cómo era ese loco alto? Y había, fundamentalmente, teníamos un grupo que se llamaba la Banda Púrpura. Y esos eran los malos. Que eran, digamos, los del roce. Sí. Y él estaba en el roce. Los del roce, me encantó la definición. El roce consistía en cadenazos. Había cadenazos, en ese momento la revolución tecnológica de armamento era los trifásicos, el cañón trifásico. Sí. Y sobre todo porque las discusiones se elevaban en tono y deportivamente se saldaban a las patadas en esa época. Hay una cosa igual que sucede el día de hoy, que la violencia física... estoy tratando de decirlo elegantemente. A ver. Es parte de la política universitaria. Quiero decir, yo milité hace no más de 5 años y la verdad es que de pronto había que poner un bife, ¿no? No. Y no está en mal. En elecciones siempre había piña. Y era el sopapo pairológico. Había claro, que, sopapo pairológico. No, no había. No, efectivamente. Y también tiene que ver con una época, como los pueblos, recuerden ustedes, los bailes. Un baile que se preciaba de tal, terminaba las piñas a la noche, era donde los muchachos descargaban lo que no podían descargar de otra manera. Claro. Y la medida que sí. Después se hicieron más linda, hubo menos violencia. Claro. Es el amor. Claro. ¿No? ¿Siempre era con los radicales Fuentes? No, al contrario. No, el tema, la expresión, históricamente en La Plata, el radicalismo sí fue muy... La Universidad de La Plata era muy antiperonista. Claro. Comandos civiles de la FUL, saboteaban huelgas, manejaban tranvías, una historia... Frente a la Facultad de Derecho había una tienda del Mar, una tienda histórica, de los sótanos, de ahí los estudiantes sacaban fusiles en el 55. En una universidad muy antiperonista, donde el hecho del peronismo necesariamente era violento. O sea, yo recuerdo que el primer acto de militancia en La Plata, en el año 67, fue estar, nos turnábamos para resguardar un afiche con la cara de Eva Perón. Ah, sí. Nuestras propias compañeras nos escupían. Es decir, era duro. ¿Se llegó a cruzar con Storani? Sí, era Storani era Federico Storani, hablamos, ¿no? Del dirigente radical. Él era el secretario del Centro de Estudiantes, Franja Morada. Tipo de mucho coraje, tuvo resonantes peleas con el CNU, con la extrema derecha, Storani, gran amigo, ¿no? Así. El otro día vino de invitado Daniel Fernández del INAI, del Instituto Nacional. Danielito. Bueno, la entrevista al aire nos llevó mucho a hablar sobre la cuestión indígena en Argentina, imagínense la complejidad, pero cuando salimos nos quedamos hablando como media hora de esas anécdotas y nos contó la de la guardia que hacían ustedes para cuidar el afiche de Vita y cuando le tocó a Néstor, ¿qué fue lo que contó? Dibujó una orca. Creo que fue que dibujó una orca porque él no podía quedarse quieto, no podía estar ahí esperando. Sí, fue de facilidad de palabras, fue siempre. Claro, entonces dejó una orca dibujada como diciendo, el que toca. Claro. El que toca este afiche, esto es lo que le va a tocar. ¿Y qué otras anécdotas se acuerda usted de la Banda Púrpura, de Néstor, cómo era? ¿La llegó a conocer a Cristina en esa época? Cristina es más joven. Yo, digamos, en la FUN hay tres generaciones. Sí. Yo formo parte de la segunda, la primera es Carlos Miguel H. Mártires, ¿no es cierto? Muerto por la estrella en La Plata. Yo formo parte de la generación de la segunda, de Kunkel, Carlos Negri, el Cuto Moreno. Y Cristina es la tercera generación, es más joven. Yo, yo no alcancé a tratarla en La Plata. ¿Pero no se acuerda de una más chiquita, más linda que había? No la traté, pero evidentemente lo envidiábamos mucho. ¿No? Sí, con la novia que había pegado. Es decir, además también hay otra cosa, nuestras compañeras eran cuando no era precisamente el peronismo en sus inicios en la universidad, no era algo que muy atractivo para las mujeres. Sí. Nuestras compañeras más bien malas. Eran. Sí. Una vez que se genera ese proceso de expansión, año 70, previo al retorno de Perón. Estás diciendo que las peronistas no eran lindas, eso que está diciendo. Estoy diciendo que eran pocas. Eran pocas. Éramos más varones y luego, sí, posteriormente se genera esa sinergia. Claro, una expansión. Concepto, los que militaron mucho tiempo en la provincia dicen ahora con la Cámpora Palermo milita cualquiera en términos femeninos, ¿no? Efectivamente. Es mucho más sencillo. Duro en esa era. Duro en esa época, claro. Lo traería a modo de, que falta poquito para que Cristina nos arruine este benemérito programa, que estoy muy, muy, muy compungido con las últimas declaraciones que leíamos en el diario Clarín. Senador, dejó otra salida, y lo traigo directamente a la coyuntura, la Corte Suprema que no sea la reforma constitucional. Yo creo, es decir, acá hay una... Arrancó tranquilo. No, porque creo que... El fallo de la Corte tiene una gran ventaja, termina con las hipocresías. Eso es la... Digamos, somos un país de gran hipocresía. Un país donde hay demócratas jurados que no son republicanos, donde hay republicanos que no quieren democracia. En un siglo hemos tenido grandes demócratas y hemos tenido más tiempo dictaduras militares que gobiernos democráticos. Entonces, en política siempre lo peor es la confusión. Este fallo de la Corte creo que pone en escenario una cuestión para mí que es central, que es el concepto de la democracia tutelada. Es decir, hay una línea imaginaria que podemos trazar de un nivel de renta donde todo gobierno que excede esa línea de apropiación de renta en la redistribución o en la participación salarial, uh-huh, automáticamente conflictúa, y ese sector se abroquela, hasta el 30% te permiten. Es decir, cuando Néstor se hace cargo de la administración del país, un país fundido, devastado, hasta se ve con buenos ojos que lo levante. Digamos, en última instancia, los que lo fundieron se la llevaron para afuera, se quedan esperando a ver cuándo vos la arreglás, como una fábrica, ¿no? Es como una fábrica, la quebraste, la vaciaste, dejaste el personal sin pagar los sueldos, no pagaste los proveedores, está el remate. Viene un tipo, se hace cargo, ahora una vez que está levantada, ahora vos venís por la tuya. Bueno, creo que este es el tema. Entonces, es democracia siempre y cuando no tolerar a las democracias en la medida... Cuando no toques ciertos privilegios... Tus privilegios. Entonces, uh-huh, ¿y eso cómo se corregía? Se corregía con el golpe militar. El correctivo era el golpe. Desaparecido ese escenario por, digamos, la realidad misma y la etapa de evolución política tanto del país como de la región, ¿el correctivo cuáles son? Son las sentencias. ¿Quién se acuerda de una cautelar? ¿Dónde hubo una cautelar cuando entregaban YPF, GAD del Estado, devastaban el patrimonio común de los argentinos? Nunca hubo un juez que hiciera una cautelar. Cuando le robaban la plata a los jubilados, cuando le congelaron 20 años. ¿Ustedes vieron alguna cautelar? Cuando no. Se estatizó no. La deuda pública. Exactamente, nunca hubo la una privada, cautelar. La privada. Los planes, esos volúmenes de transferencia de recursos. Nunca hubo cautelares. Entonces, de golpe nos encontramos con esta teoría de donde el contrapoder, ¿no? Que esto tiene que ver con la copia de esa constitución que tenemos. Siempre, no hay que olvidar nunca que si bien la revolución americana es anterior a la francesa, la legislación es posterior, y esos americanos se horrorizan ante la revolución francesa, ante el terror, la guillotina, compañeros de arma en la lucha, recuerden ustedes Lafayette, la presencia de tantos franceses combatiendo, ¿no es cierto?, junto con estos americanos. Entonces se genera ese miedo a la expansión de las asambleas populares, el miedo a la chusma, entre comillas. Uh-huh. Y esto es lo que lo lleva a inventar ese control difuso, ese contrapoder, donde cualquier magistrado puede en cualquier momento paralizar cualquier acción de gobierno que lesione esos intereses. Y en la Argentina esto ha funcionado permanentemente, o sea, hablan de tradición jurídica, convalidaron, digamos, en línea coherente cuánto golpe de Estado hubo, convalidaron la derogación de la Constitución del 49 por un simple decreto militar. Bueno, y esta Corte que tenía la oportunidad histórica de despegar de eso, tenía, porque venía con buena letra, o sea, su prestigio, señalando que siempre su prestigio en ultimitancia no era tanto por los actos, sino por el modo en que había sido designado. Cuando Néstor Kirchner se autolimita y genera un escenario distinto para una corte que no sea funcionaria al dicta del poder político, legitima una etapa nueva en la justicia argentina. Y esta corte no ha estado a la altura histórica que debería haber, digamos, homenajeado ese hecho y poniéndose al frente de una reforma de la justicia, de una modernización de la justicia. ¿Qué hizo? Se abroqueló, retrocedió, replegó, consolidó su cuerpo de intereses corporativos. ¿Dejó o no entonces salida? ¿Cómo? ¿Dejó o no salida a otra cosa que no sea la reforma? No, yo creo que este es el debate inexorable. Lo hemos, además, primero el peronismo siempre reformista. Hay un escenario más muy sencillo. No hay en la historia argentina un periodo de tiempo tan breve donde los presupuestos fácticos y los contenidos teleológicos de una constitución hayan durado tan poquito. Si la reforma del 94, que parte de un pacto... De un pacto político. De un pacto espurio, además, donde a cambio de que Alfonsín le garantizó a Menem la reelección, Menem le regaló un senador por provincia. Ese era el núcleo del pacto, ¿no es cierto? Donde para disfrazarlo... Sí, el jefe de gabinete y otras inventa figuras. Y bueno, consejó la magistratura, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre uno parafrasea, es decir, el maestro Sampaí cuando dice que aristotélicamente una constitución es el proyecto, es el modelo de organización de la sociedad que tienen las clases dominantes. Ese proyecto de organización de la sociedad en el año 94, subsidiariedad del Estado, consenso de Washington, protección irrestricta de la renta privada, bipartidismo, ¿no es cierto?, perpetuo. Se tritura con la crisis del 2001, se acabó. ¿Quién discute hoy? ¿Quién le dice al Estado que no debe intervenir en la economía hoy? ¿Quién habla de la subsidiariedad hoy en la economía? Si todo el mundo está reclamando que el Estado participe activamente. La protección del mercado laboral, la protección del mercado interno. O sea, hay toda una serie de elementos que ameritan una reforma constitucional. Eso, seguramente, pero ¿cómo es la correlación de fuerzas como para lograr ese consenso político que hace falta para reformar la Constitución? Esa está difícil. Y a la pregunta de él antes de continuar. Y es decir, y entre esos temas de reforma constitucional, que nunca fue discutido este control difuso, ¿por qué esta potestad de darle, otorgarle, ¿no es cierto?, un control de poder a un poder sobre otro de la manera que lo tiene la Corte? Lo que hay que hacer es un tribunal constitucional, como en cualquier lugar del mundo. Hay un tribunal específico de materia constitucional que juzga los actos del Estado en un periodo perentorio. Usted sabe, senador, que incluso el control difuso, yo se lo estuve explicando a algunos amigos que no tenían por qué saber cómo son esos funcionamientos. Pero ¿cómo? ¿Un juez puede dictar la inconstitucionalidad de una ley? En cualquier momento. Y eso es muy increíble de entender para el sentido común de cualquiera, y eso que nosotros estamos formados en democracia, con los valores republicanos. Ahora, que un juez pueda dictar la inconstitucionalidad, un juez cualquiera, ni siquiera solamente la Corte, cualquier instancia, pum, para la aplicación de una ley nacional, es algo muy difícil de entender. Correcto. Entonces está bueno pensar en otros países como... Existen otras... tribunales de constitucionalidad, ¿no? Por ejemplo, independientes, que son tribunales políticos. Independientes del Poder Judicial. Entonces uno ve, y por eso era la pregunta de hoy, ¿quién se acuerda? Es decir, cuando las leyes van en una dirección, nunca hay inconstitucionalidades. Y esa dirección no es precisamente el respeto, ¿no es cierto?, una constitución, que en última instancia una constitución es interpretable. Si no estaríamos desde la época estaríamos con los exégetas torturando textos. Claro. Y es tan gracioso el argumento de fondo en la interpretación literal del artículo 114, el famoso significado de la coma. Es decir, los señores magistrados le significan una coma. Ahora, todo un párrafo completo que dice corresponde al Consejo de la Magistratura la administración de los recursos del Poder Judicial, eso no significa. No, entonces estamos inventando, esto es. Sí, sí. Entonces, en mi pueblo le decimos caradura eso, yo no sé. Hablamos de eso porque uno de los puntos de esta democratización de la justicia era que la administración de los recursos del Poder Judicial pasara de manos de la Corte al Consejo de la Magistratura, porque cosa que está consignada en la Constitución Nacional. Ahí, cuando Lorenzetti rosquea esa famosa carta supuestamente firmada por los jueces federales de toda la nación, que en realidad la escribe él, donde él dice, acá no, los recursos no nos los sacan. Y eso le fue concedido. Claro, y ahí no hay problema y de los recursos, claro, y ahí, y eso que en la Constitución dice muy claramente que los recursos los maneja el Consejo de la Magistratura, eso no se puso en discusión. Correcto. Por eso acá lo grave es, cuando la pregunta de la reforma, ¿por qué la reforma? Lo grave es que acá el conflicto de poderes no es un conflicto entre el legislativo, el judicial, es un conflicto entre un poder del Estado y el poder popular. Es decir, si en una interpretación correcta de la Constitución, el vértice es la misma, es el poder popular. El fundamento de esta Constitución, ¿no es cierto?, es la soberanía popular. ¿Cómo puede haber una norma que extiende el derecho del voto en una elección de magistrados, de funcionarios públicos electivos, y eso es inconstitucional? Esto únicamente, evidentemente, el camino que queda es el de la reforma de la Constitución. Para eso se necesitan los votos, que era la pregunta suya. Claro. Eso hace falta. Pero esto simplifica, porque también, como se lo ha vendido con el cuento de la reelección, y etcétera, etcétera, esto significa que, es decir, que en octubre la disyuntiva es de fierro. O hay gobierno de la democracia o hay gobierno de las corporaciones, que elija la gente lo que quiere. Ay, pero es que a veces la gente, ¿no? Bueno, ¿escuchó a la presidenta ayer, senador? Sí. Escuchemos uno de los tramos, justamente hablando de la voluntad popular, uno de los tramos que, bueno, más lindos y más contundentes de ayer. Indetenible es la voluntad de participar, porque indetenible es la voluntad de decidir del pueblo argentino, porque indetenible es la historia, lo demuestran los 400 años de esta maravillosa universidad y lo demuestra también la resistencia increíble del pueblo argentino ante tanta plaga, ante tanto sometimiento, ante tanta cosa. Estamos aquí de pie con los jóvenes al frente como vanguardia y los viejos atrás empujando como corresponde, como es la historia y como debe ser. Es una interpretación muy rara, ¿no?, de la Constitución Nacional, la que restringe la soberanía popular. Es jodida de argumentar. Es difícil. Hacen esfuerzos. Y esto es donde, por eso, cuando las discusiones son abstractas, la gente se aleja. Pero cuando en los casos concretos se ve y poder señalar con claridad que han optado, ni siquiera la decencia Servina y Curia de apartarse, o sea, miembro fundante de la Asociación de Magistrados, con clara posición tomada, con interés, apartate, busca un conjuez, ¿no es cierto? Entonces hoy la gente ve directamente, los jueces y los abogados han fallado entre ellos, el alcance de una norma, ¿no es cierto?, que determina cómo deben ser elegidos. Entonces esto creo que son las cosas concretas que despejan el camino y le simplifican a la gente de qué se trata esto. Ayer entrevistábamos acá mismo a los fiscales Félix Crouse y Abel Córdoba, y Abel en un momento dijo algo muy fuerte, me pareció como una frase que resumía todo, que era, esto va a quedar en la historia como 6 jueces que se negaron a un llamado a elecciones. Y Félix después dijo, es la bonaerense disfrazada con corbata, ya me y parece es, que y no. Es uno, dijo Félix también, es uno de los 2 fallos más antidemocráticos de la vergonzoso historia. Vergonzoso, desde la acordada de 1930, que convalidó el golpe militar de Yrigoyen, hasta acá, va a ser 2 vergüenzas de la historia. Y que es por un lado, es el juego, y la funcionalidad, y las compensaciones de favores, y expresa básicamente el temor. Yo creo que es un fallo temeroso. De golpe se encuentra la Corte ante un punto en el cual, por propio impulso, por legitimidad de su designación, por expectativas generadas, debe dar el paso. Y no se animan. ¿Sabe qué? Terminan en la peor manera. Disculpando que el senador tiene fueros, y yo le tengo respeto a los fueros, pero eso no es una mala palabra. ¿Qué va a hacer? No va a pasar vergüenza, ¿eh? No, y también respeto con perdón de las damas, diría el Diego. ¿Qué va a hacer? Pero para mí fue una porongueada de la Corte, discúlpenme. ¿Por qué digo esto? Entiendo que el mensaje, siendo tan contundente, con un fallo como, yo no lo leo y leo lo que veo, pero el detrás nos lo explicaron Félix, Abel Córdoba, lo explicó Mare Weinfeld en su nota página 2. Zaffaroni, que estuvo muy claro. Está claro, porque dice, esto puede ser un error político, me gusta o no me gusta, pero no es inconstitucional. Entonces, no fue el mensaje con Lorenzetti como la quinta esencia de la piedra angular de la rosca cortesana. Si ustedes quieren modificar estas cuestiones, vayan a reforma la Constitución. No fue más que no dejar otra salida, sino que fue el mensaje de la Corte fue ese. ¿Cuál? Vayan y reformenla. Si quieren hacer algo, vayan y reformenla, pues acá esto es un paredón y acá no, acá va a rebotar para todo. Para reformar la Constitución necesitas 2/3 claro. del total de los votos. O sea, necesitas un pacto político grosso. Claro. Previo necesitas otra cosa. Un plebiscito. Previo, previo, al micrófono, senador, así lo escuchamos. Previo necesitas que las condiciones, que la movilización social, bueno, que claro. el reclamo la gente pida. O sea, entonces, estas ingenierías que algunos genios, ¿no es cierto?, mediáticos hacen de los cálculos de votos, están olvidando, yo quiero ver votos cuando el grueso, cuando las tendencias van en marcha a reclamar. Esto no es una cuestión simplemente que depende de la voluntad de los legisladores. En la medida en que vos tenés una comunidad, tenés una sociedad política que se moviliza en el reclamo de una reforma, vamos a ver cómo quedan esos compromisos previos de no acceder a la reforma. Por eso yo pero creo... A ver, la oposición no sí. pareciera estar muy permeable a los reclamos del pueblo. No. Sino más bien permeable a los reclamos de TN, de Clarín. Pero entonces ahí es donde se hace difícil pensar en... Pero más allá de esa renuncia, se habla de permeabilidad, más allá de esa renuncia a una agenda propia y subordinándose, también, digamos, el que ve la vaca, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Sí. Es decir, si octubre marca un escenario electoral... como yo entiendo favorable, se va a tomar nota de eso. Entonces comienzan a abrir los ojos y a agrandar las orejas para poder entender de qué se trata. Le tiene más fe a la oposición, me parece, que nosotros, por lo menos. Van a parar las orejas, dice. Bueno, usted es consejero, es uno de los integrantes del famoso y puesto, ahora ya polémico, Consejo de la Magistratura. ¿Cómo es el funcionamiento? Explíquenos bien para qué sirve el Consejo de la Magistratura. Yo no me canso de tratar de volver a preguntar esto, por más que parezca aburrido, pero de verdad la gente no sabe bien lo que es el Consejo de la Magistratura y tampoco tiene por qué. Efectivamente, el sistema anterior, es decir, los jueces en nuestro sistema constitucional anterior al 94, los designaba el Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente, con acuerdo del Senado. Y punto. Esto generaba, ¿no es cierto?, esa famosa comisión de acuerdo, Leónidas Sadi, manejándola, un personaje acá en Capital, Cotino Siglia, también teniendo... grandes roscas, digamos. Tantos jueces para vos, tanto para mí, tanto para... Sí. Era el sistema. En ese momento no se quejaban los señores magistrados que la política los impolutara, ¿no? Claro, o sea, lo que definía a los jueces era pura política, y no política... la de los votos, era absolutamente la pura rosca, dicho así. Esto cambia con la reforma del 94, donde se trae, con forceps, como se traen tantas, en un régimen presidencialista como nuestro, se meten instituciones del derecho parlamentario y así terminan, ¿no es cierto? Claro, es para quitarle un poquito el poder al presidencialismo. Era como para maquillar eso, bien dijo usted, la jefatura de gabinete. Una obligación de dar un informe mensual. Imagínense ustedes una vez al mes. Es absurdo. Eso es cuando, es decir, que el jefe de gabinete concurra, ¿no es cierto?, a dar un informe, tendría un correlato que implica la moción de censura. Es decir, si el informe dado por el jefe de gabinete que a su vez es uno de los parlamentarios, en el sistema parlamentario, los ministros son parlamentarios, electos por ellos mismos, ese ministro, el jefe de gabinete da un informe donde sus pares no se lo aceptan, pumba, cae, ¿no es cierto?, y se convoca nuevamente a elecciones, esto es así allá. Bueno, entonces, este Consejo de la Magistratura se le establecen tres funciones. Una es seleccionar, no designar, seleccionar las ternas que deben ser elevadas a consideración del Ejecutivo para que tenga luego la remisión al Senado. Antes de eso hace los concursos, los ¿no? concursos de oposición, ¿no es cierto?, y antecedentes, seleccionar... Elige más o menos a los mejores, a los capacitados. Es una corporación que se nutre a sí misma, entonces sí. Los jurados son ellos mismos, es muy difícil esto es... Por eso nosotros hoy estamos como ante la punta de un iceberg. Hay una realidad subterránea muy grande donde juegan intereses. Entonces, doctrinas, ¿dónde abrevan? Yo daba el ejemplo en medio del conflicto cuando en el mismo periodo que la Corte, la salida de los magistrados tiene que ser autorizada por la Corte, magistrados superiores en un periodo de tiempo en el cual a nuestro principal socio comercial, que es Brasil, socio comercial y político, van 8. En ese mismo periodo van 82 Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿a qué van? ¿Van a estudiar los sistemas de ese jurídico en el Bronx, la violencia de las escuelas? ¿A qué van? Claro. Van a brevar, o sea, van a brevar en doctrinas. Y por otro lado, en prebenda, un congresito en 2 días, pasate claro, 15, un poco de las carreras. De las carreras. Bueno, pero volviendo entonces al tema. Sí. Entonces, el Consejo de la Magistratura elige las ternas, qué sé yo, y se selecciona mucho ternas sí. para remitir al órgano ejecutivo. Y también tiene la atribución disciplinaria de no destituir, sino de juzgar la conducta y, en caso que correspondiera, hacer la acusación ante el jury de enjuiciamiento. Que esto deliberadamente se lo confunde, se miente también en esto. No se modificó esto. Las mayorías necesarias para destituir un juez siguen siendo las mismas. Y ese jurado de enjuiciamiento se conforma por sorteo entre abogados, jueces y legisladores. Eso no se ha modificado. Pero además se los termina de enjuiciar en el Parlamento. En el jury de enjuiciamiento, por eso, el juicio, por eso mismo. Entonces es falso decir que con esto, con un control mayoritario, uno destituye jueces. Los jueces no los destituye el Consejo. O sea que el Consejo de la Magistratura ni designa los jueces, ni los echa. Correcto. Ninguna de esas dos cosas. Lo que hace es proponer. Propone ternas, selecciona ternas sobre las cuales elige el Ejecutivo y luego requiere el acuerdo del Senado, y por otro lado, ¿no es cierto?, tiene la facultad disciplinaria de tratar las denuncias que se realizan contra la actuación de los magistrados. Ahora, uno piensa que sí. Tener el Consejo de la Magistratura, que hoy está conformado por representantes de los legisladores, del poder político, sobre todo también mucho de las corporaciones, es mejor a lo que había antes del 94, que lo designaba directamente al presidente. Debería ser, por eso mismo se lo corrige en su momento. A propuesta de la presidenta, siendo ella senadora, se disminuye el número, porque era tan numeroso, presidido por el presidente de la Corte, además. Esto es lo mismo, a ver. Es lo mismo que si hubiera un tribunal, digamos, presidido por un tribunal militar, donde el que preside el tribunal militar, digamos, es un oficial inferior al que... No existe. Entonces, presidente, imagine, presidiendo el presidente de la Corte, en un cuerpo jerárquico y vertical como este, presidiendo, bueno, se aparta, se lo resale acá al presidente de la Corte, y fundamentalmente se da 13 miembros, 6 corporativos, 3 abogados, 3 jueces y 7 del estamento político, 3 senadores, 3 diputados y un representante del Ejecutivo, partiendo de la base que se iba a establecer el equilibrio con, ¿no es cierto?, con el acuerdo de la política, lo cual no sucede. Renuncia básicamente por la defección del radicalismo, donde directamente baja cuanta bandera tenía respecto y se limita simplemente. Esto estalla con el conflicto, con el concurso de Gagliardi, donde se tenía que designar el juez de la Constitución para, ¿no es cierto?, emitir el fallo en la acción de inconstitucionalidad de Clarín. Entonces ahí ya se paralizó todo directamente. Entonces por eso era el planteo, ¿no es cierto?, de volver a modificar el número. ¿En qué significaba el número? Nivelar los estamentos y el número mínimo posible para mayorías y minorías. 6 académicos, 4 mayorías, 2 minorías, 3 jueces, 2 mayorías, 1 minoría, 3 abogados, 2 mayoría y 2 minoría, y 6 legisladores. Este era el planteo, no era una cosa y una atribución. No, lo que pasa es que sí, no era una cosa que uno diga, bueno, pero sí lima un poco el poder de la corporación judicial. Es un filtro, es otro, efectivamente. Bueno, entonces queda, ante la lógica pregunta, si no hay reforma, ¿qué haces? Está el otro tema que es el cuando. En esto la presidenta, el kirchnerismo, porque creo que el primer episodio que muestra esto. El kirchnerismo alumbra actores novedosos. Es decir, la muerte de Néstor, por ejemplo, visibiliza un esbozo sujeto histórico que son esos jóvenes que acompañan en dolor, que ni los conocían, ni los padres sabían. De golpe les aparecen chicos que eran kirchneristas y te vuelven loco, ¿no? Sí. Entonces, y hoy tenemos, por ejemplo, del primer encuentro que se hizo en La Matanza, la sociedad, la justicia de cara a la sociedad, con la mesa con representaciones de víctimas, la mamá de Verón. Susana Trimarco. El tema del atentado de la AMIA, o sea, ese interpelar desde el lado de las víctimas a la sociedad en un auditorio conformado inscripto 12.000 jóvenes, fiscales, funcionarios, jueces, abogados y estudiantes de derecho. Eso es un universo que aparece. Ustedes habrán visto, si recuerdan el discurso de Lorenzetti en Mendoza hace escasos meses, acá está el poder judicial más unido que nunca, dijo, y hoy estamos viendo justicia legítima, estamos viendo expresiones por todos lados en contra de ese concepto corporativo, es señal que hay un debate que va por buen camino. Y ese encuentro de La Matanza se repica en todo el país, ya se hizo en San Miguel de Tucumán, lo hicimos la semana pasada en Neuquén con la presencia de Rodríguez, que es la viuda del maestro Fuentealba, que sí. fuera asesinado en Neuquén por la policía de Jorge Sovich. Y es decir, y esto se va repitiendo en el país, y hay un camino que es el camino de la movilización y la discusión. Esto está, no hay otra. Es inminente la cadena nacional, senador. Ahí la presidenta ya la vemos saludando. Dato Rosario. Político de la cadena. Está Obeid con Cristina. Llegó Cristina con el exgobernador Jorge Obeid, se estaba especulando quién iba a ser el candidato allí. Creemos que esto lo blanquea. Senador, hasta que empiece la cadena, cortito. Claro, en cualquier momento nos vamos a interrumpir, nos van a mutilar. Abruptamente. Pero yo diría que sigamos, porque por ahí. Juega por adentro, sabe, en realidad, pues no lo sabe, pero juega por adentro o juega por afuera. Mejor dicho, ¿juega o no juega Sergio Massa? Anda a preguntar a Sergio. Hoy me preguntaron, me dice. ¿Y qué me dice? Yo digo, ¿quién es Massa? Claro, Massa es un invento de ustedes. De verdad. ¿Qué pasa? Anda a preguntar a mi pueblo a ver quién lo conoce a Massa. Acá con el niño siempre decimos, no sabemos cómo piensa, Massa no habla. Hace años que no habla. ¿Por qué? Maravilloso. Yo conozco a Massa. ¿Pero por qué mide Massa? Yo lo conozco a Massa, digamos, lo conozco a Massa por mucho por el peinado, por la imitación y por, digamos, el papel lucido que tuvo en los Wikileaks. Claro. ¿No es cierto? Sí. De ahí lo conozco, ahora de ahí. Bueno, fue jefe de gabinete, senador. Pero ese era el bueno. No nos hagamos el boludo. Ese era el bueno. No, desconozco. Pero desconozco. Este no habla. ¿Qué sabemos si no es bueno? Si no habla. No sabemos nada. Ahora se especula. Ahora, ¿por qué mide un tipo que no sale a hablar? No sabemos si mide. Que no sabemos qué piensa de las cosas. El senador Reutemann durante mucho tiempo midió también y no habló. Pero bueno, no habló entonces, mucho. Capaz la estrategia no hablar. Habría que decirle a muchísimos candidatos que se la pasan desfilando por TN, que se calle la boca. ¿Recuerde usted la novela del polaco Jerzy Kosinski, Desde el Jardín? Sí. Que la llevó Peter Sellers al cine. Claro. No, el nene no, pero el jardinero que Chonsi. No hablaba y cuando hablaba decía, hoy sale el sol, y decía, esto es una genialidad. El personaje se llamaba Chonsi. Claro. No decía con fe, con optimismo, con deporte, con trabajo. Y Shirley MacLaine en la película se empieza a enamorar profundamente y se empieza a volver loca porque había todo un halo de misterio. Y en realidad el tipo no tenía nada para decir. Nada que decir. ¿Me hace acordar no a alguien? Guardaba silencio por inteligente, sino claro, no tenía nada que decir. Porque no tenía nada que decir. Sí, no cierto. Era ni misterioso ni nada. Bueno, pero están. Quiero saber si están. ¿Qué quiero meter un nombre, senador? Quiero que me digas si están. No lo va a hacer. Desconozco. Es más, nos vamos a enterar todos de los nuestros, nos vamos a enterar todos. Pero sí se están barajando. En mi caso también me tengo que enterar Ali, yo. Sí. En el mundo de los candidateables. Por ejemplo, ¿nos puede llegar a designar a nosotros dos? Yo creo que no. ¿Presidenta? Sí. Yo soy muy joven, yo no cumplo 25 años todavía. ¿Qué pasa para ser candidato? ¿Qué pasa si dice Iván Jagrowski va a ser candidato? Eso sería inconstitucional. La corte diría no. ¿Quiénes puede son ser? Los candidateables? Porque todo el mundo dice, bueno, nos vamos a enterar el día que la jefa lo diga. Pero ¿entre quiénes? Es verdad, ¿entre es qué verdad, universo? Es verdad, uno tiene provincias donde parecería que es más sencillo. Provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene que ver con una serie de decisiones, que es el tema de cuánto de juego de la estructura territorial hay, cuánto de acuerdo con el gobernador hay, todo esto, cuánto lugar hay para los jóvenes. Vamos a verlo el sábado. Bueno, el sábado 23:59. A las 23:59 está. Eso me hace acordar siempre. Esa una anécdota que cuentan, no voy a dar el nombre porque pues está vivo el sujeto. Sí. Que lo prepara, era el apoderado de la lista y tenía que entrar a discutir los nombres de la lista. Sí. Llevaba seis nombres, ¿no? Y dale, y te iba para adentro. Él quería que entraran seis. Él entraba, seis lo suyo, entra a la lista. Están todos esperando, abre la puerta y cuando sale dice, ¡y! Nos cagaron, dice. ¿Cuántos? ¿Cómo que nos cagaron? Entré yo solo. Claro, muy bueno. Se me ocurre alguien, no le voy a dar el nombre para no comprometerlo, senador. No, pero ahora hay como una danza de nombres dando vueltas en las cuales está incorporado de repente el intendente de Lomas, la ministra de Desarrollo Social, la diputada Juliana Di Tullio, ¿no? Ahí. Y la Cámpora con una cuestión fuerte dentro de las listas. Y un lugar para Scioli que puede ser el 11º, el 18º también. No, también se hablaba de la señora de Scioli con un lugar. Sí, Alberto Pérez le estaban pidiendo. La señora de Massa, también se habló de la señora de Massa. Dicen que dijo que no. Y ahora dicen que Massa, que no sabemos qué piensa sobre la reforma constitucional, sobre la ley de medios, sobre la estatización, bueno, sobre la estatización de FJP, sí, pero sobre ese tipo de cuestiones estructurales, sí, que puede ser primer candidato a diputado nacional. Sergio Massa. Hoy, ahora. Hoy. ¿Pero fresco. ¿De quién? ¿En qué lista? En el Frente Renovador Peronista. En el Adel. Claro. Por eso, cuando salió la nota con José Echeverri en Página 12, que decía que Massa no iba a ser candidato, uno decía, es extraño esto porque lo que se venía diciendo es que él no iba a ser candidato, pero que salga a decirlo públicamente un aliado. No, lo que se decía es que él no definía. Entonces era extraño que definiera. Y era más o menos como él, cuando te dicen, qué sé yo, anda a buscar tal cosa y yo me iba a decir una barbaridad. Era una maniobra de distracción. Podía ocurrir y ahora dicen que Massa. Ahora dicen, soy Clarín. Sí. Que Massa. ¿Quiénes son sus fuentes, niño? Díganos. La fuente es suya. Es ridículo que le diga con eso una fuente. ¿Pero son fuentes de alguien? ¿De dónde saca usted las cosas? ¿En Twitter lo leen o no? No. Si no, la podríamos hacer todos. No. O sea, gentecita que la, está de ahí la provincia. Los datos de la provincia de Buenos Aires. No les puedo decir quién me dice las cosas, Bengolini. No buscamos la respuesta perfecta. Preferimos llenarte la cabeza de preguntas. Mira quién viene. Hola gente de Mirá Quién Vino, soy María Pita, feliz día. Me parece muy buena la idea de los feriados. Y bueno, quería agradecerte, Julia, por las palabras de ayer. Un besito para todos, chao. Qué linda María Pita, muchas gracias María Pita por tu mensaje. Sabemos que siempre estás ahí. Sí, y se comunica mucho a través de Twitter, sí. @ Mirá Quién Vino o... Ayer la temperatura en Neuquén, no sé quién viajará a Neuquén en breve. 6 grados bajo cero. 6 grados bajo cero. 6 grados bajo cero y los principales centros turísticos con temperaturas bajo cero. Malargüe estuvo con 8 grados bajo cero el día de ayer, con una sensación térmica de 11. Y en las cataratas, en Iguazú, 17 grados. Tenemos esas cosas interesantes en la Argentina. Temperatura símil bombonera, ¿no? Seguimos aquí. Mirá Quién Vino con el senador Marcelo Fuentes. Senador y consejero del Consejo de la Magistratura. Ya no pudrimos un poco hablar del Consejo de la Magistratura, es ¿no? Es estéril, es árido, pesado. Es muy difícil el tema. Ya hablamos mucho ayer, además. La presidenta ayer dio un discurso que fue como para, bueno, ya está, ponemos punto y seguimos. Entre otras cosas que dijo lindo fue, bueno, además de esto, el curso de la historia no se detiene con un fallo judicial y el militante no tiene que estar triste. ¿Cuántos años de militancia lleva Marcelo Fuentes? Soy muy joven. ¿Hizo la cuenta alguna vez? Empezamos a militar en La Plata en año 67. Somos recibos del 72, así que de esa época, ¿no es cierto? Sí. Hay un periodo muy grande de oquedad, donde la decepción, ¿no? El fracaso generacional que nos lleva y que en última instancia es el agradecimiento eterno a Néstor Kirchner. Ustedes los setentistas sienten que volvieron ahora, ¿no? Muy pocas generaciones pueden tener una segunda chance. Una segunda chance de grandes. Una segunda chance. Se volvieron a encontrar canosos haciendo política y además en lugares de ocupando poder. O sea, pero fundamentalmente el hecho de poder saldar con la propia historia y fundamentalmente poder estar en condiciones, que es por eso lo más importante del discurso de ayer la presidenta, es cuando dice, nosotros estamos atrás. Los jóvenes adelante. Van adelante. Pero no van adelante los jóvenes como en otras épocas, que era animémonos y vayan, ¿no? Es decir, el regimiento de empujadores, decíamos, ¿no? Vayan, vayan. Que mandábamos los jóvenes al matadero, ¿verdad? Es decir, esto creo que es fundamental, que es ese concepto de traspasar, de traspasamiento generacional. Sí. Y hoy la nuestra es una sociedad que se muestra en todos los ámbitos. Sí, a mí igual políticamente, insisto, me conmueve mucho pensar en los setentistas como estuvieron de verdad derrotados. En algún momento habrán pensado que ya no, nunca más iba a volver a pasar nada alentador, y de pronto aparece Néstor, que fue un uno más en ese momento. No era el cuadro de No, es Mike. Ni siquiera el cuadro era... Compañero con el cual nos hemos discutido y peleado, compañero que decía, pero este dice, no podía ser el secretario general de la CGT, que iba a ser secretario general de la FURC, sí, que iba a ser presidente. Bueno, y fue, pero fundamentalmente Néstor tuvo, además de algo que era una profunda capacidad afectiva hacia la historia, Néstor resolvió lo que era una ambivalencia continua en nosotros, que era la política como abstracción y la práctica concreta. Claro. Y Néstor lo resolvió, y lo resolvió con barro también, uh-huh, como se resuelve la política. Y esto genera un agradecimiento personal muy grande. Y cuando él convocaba, y decía, convocaba, y dice, ¿qué hace? Dice, estoy convocando a mis cuadros, a mis compañeros. Dice, la frase era, vamos a ocupar el espacio que dilapidó el Chacho y Bordón, vamos a conformar la segunda fuerza política de la Argentina, camino, ¿no es cierto?, a la reconstrucción del movimiento nacional. Camino al 2007 era el tema. Pero, dice por ahí, las cosas se precipitan, y siempre estaba la imagen de la tabla de ser, ¿no? Con esas circunstancias generaban la ola, planeabas por la ola y la ola te desembolcaba, uh-huh, en la playa, y entrabas parado en la playa. 2003 es eso. 22% de los votos. Que no estaban preparados, además, el objetivo político era 2007, Lo acompañaba, lo único que teníamos era el vicegobernador de Jujuy, sí, el Collalaría, sí, teníamos un diputado provincial acá, provincial, que era Ilarregui, en la provincia de Buenos Aires, hasta que después, digamos, el acuerdo con Dualde, donde se incorpora Fellner, el Gildo Infran, sí, 22% de los votos, por un centímetro, que esa era cuando él decía, necesito dos puntitos que ver lo independiente. Pues habíamos armado Confluencia Argentina, uh-huh, que recorríamos el país buscando de partidos distritales, PI arrepentidos, comunistas añorosos, ¿viste? Todo lo que estaba por fuera del PJ, juntándolo, ¿no? Y bueno, empieza la cadena, senador. Bueno, nos despedimos así abruptamente. Muchas gracias por haber estado, senador Marcelo Fuentes. Un placer estar con ustedes. Fue muy linda la conversación que tuvimos. Les agradezco. Chau, mira quién vino. Hasta mañana.